Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Aviso importantísimo de servicio público del Taburete Metafísico Sin Patas. El Taburete Metafísico Sin Patas ha expresado en repetidas ocasiones su opinión de que lo público tiene que ser público. Es decir, que el Estado debe coadyuvar a la igualdad de todos en dignidad, derechos y condiciones de vida y no dedicarse a apuntalar los privilegios de unos cuantos listos con conexiones. Por lo tanto, si alguien que cobra del Estado aparece retratado en el Taburete Metafísico Sin Patas bajo una luz desfavorable, es porque es un político o un cargo de confianza de un político elegido a dedo o en general alguien que abusa de su poder en favor de intereses inconfesables. Los políticos que padecemos actualmente dicen ser defensores del público, pero al final con ellos siempre gana el sector privado. Y además del sector privado siempre gana el esperpento también. Aunque menos que el sector privado porque el esperpento no cobra dinero, o más bien cobra el dinero necesario para subsistir dignamente, no como otros. Y de momento, los políticos actuales y sus cargos dependientes se enorgullecen de representar comportamientos de naturaleza esperpéntica, como vamos a dejar demostrado en los dos ejemplos siguientes. El primero en Andalucía y el segundo en Madrid. De momento, ¿sabía usted que existe un proyecto conjunto de la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura para buscar las montañas de la locura en Jerez de los Caballeros, a cambio de que se busque el santo grial del cante flamenco en el emplazamiento de los huesos de Lorca en Peligros, Granada? Las montañas de la locura están cerca de Jerez de los Caballeros. ¿Dónde si no? El Taburete Metafísico Sin Patas entrevista al doctor Bernardo Zariguerete de Secano, delegado de Asesoría Patrimonial Conjunta de la Junta de Andalucía y adjunto al proyecto Horizontes Ant-Ext 2010, destinado a buscar las montañas de la locura en Jerez de los Caballeros, a cambio de que se busque el santo grial del canto flamenco en el emplazamiento de los huesos de Lorca en Peligros, Granada. Todo ello con un coste de dinero público de ni se sabe, y una duración prevista tampoco conocida. Una manera de gastar fondos públicos como otra cualquiera. Por todo ello, tenemos tantas cosas de que hablar. Tenemos tantas y tantas cosas de qué hablar. Yo padecía de hipertricosis lanuginosa congénica, síndrome del hombre lobo. Y eso me creó en mi juventud tremenda angustia, porque yo quería que solo me saliera pelo en el tupé. Y solo en el tupé. Para parecerme a un cantante de esos que salen ahora en Kiss FM, que estaba de moda entonces. Y así ligar un poco, pero me salía pelo por todo el cuerpo. Llegué a tomar decisiones terribles en mi juventud. Imagínese que en las elecciones europeas del 89, indeciso entre votar a Ruiz Mateos o a Los Verdes, terminé votando a Los Verdes, en lugar de votar a Ruiz Mateos como cualquier español decente. En mi pueblo estuvieron sin hablarme 3 años por eso, y tuve que sacarme una oposición a la Junta en vez del Ayuntamiento, que hubiera tenido que estudiar la mitad porque tengo un primo allí. Y en medio de todo eso, el pelo creciéndome por todo lado. Vamos, el acabose. ¿Se puede usted figurar cuánto dolor? ¿Puede usted imaginarse lo que hice pasar a mis pobres padres y al resto de mi familia? El pelo creciéndome por todo el cuerpo y tal. Pero ahora me he concienciado de la necesidad de ser útil a la comunidad que me rodea. He superado mi pecado original y me he convertido en un hombre de provecho, con rango de subsecretario. Dios mismo, al hacerme enfermar de síndrome del hombre lobo, me predestinó al fracaso, pero fui a hablar con el obispo de Badajoz y me dijo que Dios es amor y que el pecado original se puede superar buscando un buen barbero que corte el pelo a raya. Encontré uno que es un hacha con la navaja barbera en la calle San Vicente de Paúl, junto a Torre Diana, y alabado sea Dios, porque ahora no me sale un solo pelo de la cara. Mi vello facial está milimétricamente nivelado. Mi cabello no crece más que el del ministro de Interior. ¡Nunca más hipertricosis lanuginosa congénica! ¡Nunca más! Doctor Bernardo Zariguerete, ¿por eso se ha traído usted al estudio un camión con lociones de afeitado y productos que queman el cabello? Eso es. Y mientras dura esta entrevista, pienso afeitarme al mismo tiempo a mano y a máquina, mientras me rapan al cero y me queman las raíces capilares con radiación quirúrgica. ¡Muerte a la queratina! Sí, sí, nos queda claro. Solo por anticiparnos a lo injustificable, a lo execrable y a lo lamentable, nos gustaría que nos respondiera a la siguiente pregunta. ¿Va usted a cantar durante la entrevista? Pues la verdad es que sí. Me he apuntado a Menudas Estrellas y pienso utilizar mi talento como subsecretario para convertirme en la nueva Rocío Jurado. ¿Usted perdone? Le digo que me he apuntado a Menudas Estrellas y pienso utilizar mi talento como subsecretario para convertirme en la nueva Rocío Jurado. Toda Andalucía me ha entendido perfectamente, así que no haga usted como si no se hubiera enterado bien. Bueno, es que aquí oímos a tanta gente afirmar que 2 y 2 son 5 que a veces creo que me falla el sentido del oído. Cuando lo que en realidad sucede es que el parqué bursátil está lleno de memos, zopencos, bucéfalos, forajidos y chantajistas. En fin, yo no tengo ningún problema en asimilar la información de que usted quiere utilizar su talento como subsecretario para convertirse... No me salen las palabras... de tan apabullante que es esta realidad, que usted quiere utilizar su talento como subsecretario para convertirse en la nueva Rocío Jurado, si eso es lo que usted prefiere. Toca de los cojones. La duda que me asalta y me reconcome es la siguiente. ¿Tiene esa voluntad de ser Rocío Jurado algo que ver con su campaña contra la hipertricosis lanuginosa congénita? Por supuesto, por supuesto. ¿Es que no la ve, pedazo de mama hostia? ¿Que tiene usted cara de pepino almeriense? En Andalucía, la fuerza de voluntad, el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio y... ¿qué era lo otro? Espere. Era la fuerza de voluntad, el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio y... la fuerza de voluntad, el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio y... la perseverancia en el error... No, no, no, eso no me suena... A ver si era la fuerza, voluntad, el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio, la perseverancia en la zambomba más heredera. No, no, no. Es verdad, que el decir. El final era un paro flamenco y era con perseverancia. Que ponte tú a saber qué leche querrá decir eso. Era la fuerza, voluntad, el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio y la perseverancia en la consecución de objetivos. Eso. La perseverancia en la consecución de objetivos. Mira que me ha costado recordar cómo era y creo que más me va a costar entender lo que quiere decir. Pero qué narices. ¿Quién cojones quiere entender lo que dice cuando habla? Las formas de comunicación en que el emisor entiende los mensajes que comunica son cosas del pasado en Andalucía. Rocío Jurado, sin embargo, es cosa del futuro. Aunque ya no podrá actuar más en un auditorio sevillano que lleva su nombre, salvo que pongamos un DVD, sigue viva en nuestros corazones, y no importa cuántos planetas colonice el ser humano, allá donde vaya la humanidad como especie, ya sea Plutón, al filo de la Vía Láctea, o incluso a un pozo de antimateria, siempre va a haber alguien que lleve a Rocío Jurado en su corazón. ¿Ha dicho usted? ¿Rocío Jurado en un pozo de antimateria? Permítame que tiemble, permítame que tiemble. ¿Se le ha ocurrido a usted solito? Dígame que sí, para que no me asuste. De ninguna manera. Se me ocurrió a mí solito. Mi autonomía jurisdiccional es prácticamente nula, siendo yo un servidor público que se limita a ejecutar un programa electoral refrendado por los andaluces en las urnas. ¿Y eso qué tiene que ver con que usted quiera ser Rocío Jurado? Usted está confundido, amigo. No conoce nada del funcionamiento institucional de Andalucía. Yo no quiero ser Rocío Jurado. Rocío Jurado era la más grande, y yo solo mido 1,67 m. Yo lo único que quiero es que no me crezca más pelo en la cabeza. Efectivamente, estoy confundido, y a mucha honra. Porque, señor Zariguerete, se está usted enfangando en un non sequitur de coco y huevo. Si usted no quiere ser Rocío Jurado, ¿por qué coño se va a presentar a Menudas Estrellas, que es un programa que ni siquiera sabemos aquí si existe actualmente? Con esto contribuyo a solucionar un problema esencial que afecta a la misma razón de ser de la comunidad autónoma de Andalucía. Ya. Dígalo otra vez, que quiero confirmar a mi sorprendida audiencia que usted es capaz de decir lo que acaba de decir sin que se le mueva ni una ceja hacia arriba ni hacia abajo. con esto contribuye a solucionar un problema esencial que afecta a la misma razón de ser de la comunidad autónoma de Andalucía. Ya, pues... ¿Será que enfoco el problema con una mentalidad demasiado cartesiana para ustedes, pero sigo sin comprender qué problemas va a solucionar usted apuntándose a menudas estrellas y utilizando su talento como subsecretario para ser la nueva Rocío Jurado? De verdad, no me cabe en la cabeza. La escasez de Rocío Jurado, señor mío, es una carencia que no nos deja vivir. Los andaluces todos nos sentimos huérfanos de madre desde que murió. Y en la última comisión de subsecretario se decidió que fuera yo el que llenara ese hueco, mientras la directora general de carretera intentaba convertirse en el Kurt Cobain andaluz. Así también rubio para gustar a los chavales, pero un poquito más con un sonido de nuestra tierra. Quiero decir, se supone que Kurt Cobain en sus discos, que los he oído yo, canta por los caireles de la Palma del Condado. Pero la directora general piensa que eso de, conviene más a otro palo. No sé, por ejemplo, los martinetes de las cabezas de San Juan. Eso es porque la directora general de carteras tiene un alto coeficiente de inteligencia emocional andaluza, IEA. No como usted, que no entiende nada, y por tanto tiene un bajo coeficiente de inteligencia emocional andaluza, IEA. Si usted tuviera un alto coeficiente de inteligencia emocional andaluza, todos mis razonamientos le parecerían perfectamente lógicos y me dejaría de preguntar tanta chorrada. Usted necesita un entrenamiento intensivo en habilidades que le permitan aumentar su inteligencia emocional andaluza, IEA. Usted lo necesita como el comer. Veo que tiene usted un principio de hipertrosis lanuginosa congénita, que es un signo de baja inteligencia emocional andaluza, IEA. Debería usted hacer algo al respecto, porque su situación puede llegar a ser dramática, como demuestra la lenta perfección por su parte de mi intención de aportarme a menudas estrellas y utilizar mi talento como su secretario para ser la nueva Rocío Jurado. Verá, mi primo tiene una granja escuela donde le pueden usted ayudar a mejorar su coeficiente de inteligencia emocional andaluza, IEA. Quiero que usted vaya para allá mañana mismo y pague lo que sea. Ya. ¿Y quién coño ha definido eso que usted dice, la inteligencia emocional andaluza? ¿Quién coño la ha definido? ¿Por qué tengo yo que creer yo en eso? Mire usted, yo no soy marxista ortodoxo porque no creo en Hegel, pero Marx nunca pretendió estafarme con una granja escuela. Mire que tenía poco sentido del humor el tío, pero nunca recuerdo que me haya pasado una factura de 40 euros. En cambio, su primo tiene una granja escuela donde pretende ejercer presión psicológica sobre mí para que me vuelva emocionalmente andaluz y que encima les pague las cuentas. ¿Se han vuelto ustedes locos? ¿Se han vuelto ustedes hombres de negocios y pretenden montar una corporación internacional del medicamento? Ya me quedo sin palabras, hombre. Contésteme, por favor, que estoy considerando esconderme en los montes. Señores, Marx sí tenía granjas de escuela. Tenía los gulas, donde 60 millones de ciudadanos rusos fueron colectivizados y murieron. Javier Arenas intenta evitar que Andalucía llegue a eso. Pero hombre, eso no era Marx. Los gulags eran responsabilidad de Stalin y en todo caso de Lenin. En todo caso, aunque fueran responsabilidad de mi primo, puede usted estar tranquilo. Lo de mi primo no es un gulag, es una granja escuela. Mi primo es un demócrata. Ahora, como es demócrata, le cobrará una factura por el uso de su granja escuela. Sus empleados no trabajan en barde, y lo justo es que haya allí un primo mío para aprovecharse de ellos. Pero sepa usted que su entrenamiento en la inteligencia emocional andaluza es de mucha calidad. Saldrá usted allí irradiando inteligencia emocional andaluza. Usted también podrá entenderse con sus primos, caso de que los tenga. Mis primos viven en Recklinghausen. Eso es un poblado de colonización fundado por Pablo de Olavide en Sierra Morena hacia finales del siglo XVIII, ¿verdad? No, señor, no. Recklinghausen está en Alemania. Es una ciudad industrial próxima a Duisburgo. Fíjese usted qué sitios tan extraños le pueden venir los turistas. Yo es algo que no lo entiendo. Deberían nombrarme subsecretario de turismo, a ver si me entero de algo. Ya. Si la nombran subsecretario de turismo, ¿promocionará en Andalucía el turismo de Matadero? ¿Vendrán visitantes de Alemania y Bélgica a contemplar las instalaciones de sacrificio industrial de animales enclavadas en la Alpujarra? ¿Y por qué no? Cada metro cuadrado de nuestra Andalucía ofrece una experiencia única al visitante. En el caso de los mataderos, lo que les puedo decir a los visitantes que vengan de Alemania, Bélgica y del espacio exterior es que en el suelo de los mataderos está lleno de morcillas y se reparten bocadillos de paletilla en la puerta. ¿Pueden ofrecer eso los mataderos alemanes? No me haga reír. Eso sí, le confirmo que cuando sea subsecretario de turismo no voy a cantar en el acto de nombramiento porque el turismo en Andalucía es una cosa muy seria. El renunciar a cantar en el acto de mi nombramiento es un sacrificio que hago yo por el bien del turismo andaluz. Yo no me pregunto lo que el turismo puede hacer por mí, me pregunto lo que yo puedo hacer por el turismo. No te preguntes por lo que el turismo puede hacer por ti, pregúntate por lo que tú puedes hacer por el turismo. Por ejemplo, usted, ¿ha hecho ya algo para que la gente de Alemania pague entrada por verle? ¿No? Pues no sé a qué espera. No está usted creando puestos de trabajo y se va a enterar. Su falta de inteligencia emocional andaluza es notoria. Eso se arregla en menos que se tarda en decir Sariguerete. Con un periodo en la granja escuela de mi primo, que no se ve usted a creer que es un matadero. Bueno, es un matadero rehabilitado. Es una antigua granja escuela de cerdos del siglo XVII, donde crió cerdos López de Vega, y luego perteneció a la familia de Federico García Lorca, quien inspirándose en esa granja de cerdos escribió parte del poeta Nueva York. No le estoy engañando. Lo hemos rehabilitado a conciencia, como si fuera la torre de la bachiller. No le estoy engañando. Usted se equivoca. Yo sí he hecho algo para que la gente de Alemania pague entrada por verme. Toco el oboe. Y una vez vino un alemán a un concierto que yo hacía en un bar. No me refiero a eso, idiota. ¿No recuerda el chiste de... Papá, papá, quiero ir al circo? Niño, no te voy a llevar al circo. Quien quiera verte, que venga a casa. Pues ese es el tipo de público que quiero para usted. Señor Zariguerete, le sale pelo de la cabeza. ¡Eso son legañas! Es la primera vez que oímos que alguien tenga legañas en la barbilla. ¿Será porque se está quemando la cara con tanta loción anticapilar? Vamos, que ya le veo listo para rodar La maldición de la granja de cerdos maldita de las cercanías de Osuna en el papel de cadáver calcinado. El peligro de caer en la hipertricosis lanuginosa congénita requiere decisiones drásticas que solo un subsecretario puede tomar. De ti, excelentísimo señor Griñán, requiere un instrumento de gobierno poderoso que pueda abrir las aguas del Mar Rojo si así lo determinase la gloria de Andalucía por sí y para España y la humanidad. Le veo eclesiástico hoy. Invoca usted un gobierno basado en el credo, en la verdad, en el libro. Un solo credo, una verdad, un solo libro. Usted tiene cara de Botafumeiro. Se lo habrán dicho muchas veces cuando va a sesiones de depilación. Es que fui monaguillo. Y por cierto, usted no ha captado del todo bien el concepto de la lucha a muerte contra la hipertricosis lanuginosa congénita. Yo no voy a sesiones de depilación. Yo vivo en una sesión de depilación ininterrumpida. Mi vida es una continua sesión de depilación. Nací sin pelo y moriré sin pelo. No cejaré hasta apartar de mi cuerpo la última de estas tentaciones hirsutas. Muy sentida declaración, señor Zariguerete. Pero volviendo al tema religioso, en el taburete metafísico sin patas encontramos que su mensaje gira en torno al credo, a la verdad, al libro. En concreto, al libro. Al libro único. ¿Es que consideran ustedes contraproducentes tener en casa más de un libro? En efecto, la idea del libro único radica en torno a la posesión de un solo libro en cada casa. No importa el que sea, pero que sea uno nada más. Si son dos, puede que no traten del mismo tema y que incluso se lleven la contraria entre sí, y entonces no se entiende nada. Imagínese que usted coge y se lee un libro y ya se cree todo lo que dice ahí porque viene encuadernado. Y resulta que tiene usted otro libro en casa y lo lee y ese otro libro dice lo contrario del que dice el primero y también es verdad porque viene encuadernado, pues ya ve usted que es sin Dios. Bueno, la inteligencia emocional andaluza no puede florecer en un contexto de tantas contradicciones. Ya que vuelve usted a referirse a la inteligencia emocional andaluza, y que le notamos un poquito insistente con el asunto, volviéndolo a traer a colación una y otra vez, es menester que le preguntemos, ¿quiénes son los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas proponentes del concepto de inteligencia emocional andaluza? ¿Acaso trabajan en la Universidad de Sevilla? Dígamelo, haga el favor, que ardemos en deseo de conocer a esos lumbreras. El concepto de inteligencia emocional andaluza, IEA, ha sido propuesto conjuntamente por Conchita Piquer, el príncipe gitano, Federico Trillo, Madonna y los Gypsy Kings. Como puede ver, la solvencia intelectual y moral de este proyecto está fuera de todo duda. Pues no hay ningún psicoanalista entre ellos, ningún andaluz. Andalucía como España. Andalucía por sí para España y la humanidad. Nunca ha necesitado psicólogos ni psiquiatras. Aquí siempre ha hecho sol y siempre hemos seguido la dieta mediterránea, que es muy sana. Si alguien tiene problemas, mayormente porque se ha metido en reyertas y rencillas por motivo del INDE. Pues están los abuelos, nuestros queridos mayores, nuestras queridas tercera edad. Los abuelos, le digo a usted, que con su sabiduría ancestral que viene desde el tiempo de los fenicios, solucionan todos los problemas. Aquí nunca nadie ha tenido un problema de salud mental, sino de falta de inteligencia emocional andaluza, IEA. ¿Para qué tenemos tantos hospitales y ambulatorios? ¿Para qué los queremos si aquí no tenemos enfermos porque todo el mundo está muy sano al sol y la dieta mediterránea y se muere simplemente cuando se tiene que morir porque así lo quiere Dios? Pues se lo voy a decir yo. Cuando entramos en la comunidad europea, los alemanes y los franceses nos dijeron que para ellos que pagaran nuestras carreteras teníamos que tener hospitales como los suyos, con las sesiones esas que nadie sabe para qué coño sirven. Radiología, salud mental, cuidados paliativos. Si me pregunta usted para qué sirve eso, yo le digo, ¿y yo qué carajo sé? Todos esos extranjeros no hacen más que decir palabras raras con lo tranquilos que vivimos aquí. Pero nos lo pusieron como condición los alemanes y los franceses para construir las carreteras. Y mire usted, yo también quiero llegar a Almería en 2 horas, así que nos tuvimos que aguantar. Pero ahora le digo yo que esto es tirar dinero, y que en Andalucía sabemos cómo solucionar las cosas sin tirar dinero. Por ejemplo, si usted ingresa en la granja escuela de mi primo, no tirará usted dinero, porque acabará saliendo de allí con una inteligencia emocional andaluza y EA que pesa un quintal. Ya dice usted que en Andalucía se sabe cómo solucionar las cosas sin tirar el dinero. Lo cual nos lleva al punto fundamental de esta entrevista, que es el proyecto Horizontes Ext 2010, destinado a buscar las montañas de la locura en Jerez de los Caballeros a cambio de que se busque el santo grial del cante flamenco en el emplazamiento de los huesos de Lorca en Peligros, Granada. Y en el taburete metafísico sin patas nos preguntamos, ¿cómo conseguir todo eso sin tirar el dinero? Verá, no es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. ¿Cómo? Repita otra vez usted que con eso ya es como para terminar. No es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. A ver, yo... No es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. Exactamente. Otra vez. No es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. Sí, efectivamente, no es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero. Pues claro, está todo claro ya para cualquier oyente del taburete metafísico sin patas con la inteligencia que le caracteriza. Inteligencia emocional andaluza. No, esa no, la otra. No es necesario hacer... No es necesario hacer el esfuerzo de no tirar el dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. En estilo de cante flamenco, por ejemplo. Ya. No es necesario hacer el esfuerzo de no tirar dinero para conseguir encontrar el santo grial del cante flamenco. Prefiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española. En el hospital de la Cervalín.

prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. No, 1984 no ha llegado, amigos míos. Orwell nos lo advirtió para que calibráramos los síntomas y pudiéramos curar la enfermedad antes de que acabase con nuestra capacidad de mirarnos a los ojos y decirnos la verdad sin hacernos daño. Porque la verdad no duele cuando la culpa no es nuestra y sí lo es de los que tienen poder. La responsabilidad va aparejada al poder siempre. Y no os dejéis convencer de otra cosa. Porque todo lo demás es una inconsistencia lógica rayana en lo criminal, que aún no es delictivo, pero lo será si tiene que haber otro código penal. Orwell nos avisó de que mala cosa empieza a ser cuando de improviso empiezan a contarnos el pasado y el presente, como nosotros mismos sabemos que no sucedió, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Orwell también nos alertó de que estuviéramos atentos al momento en que el lenguaje empieza a empobrecerse y las palabras se vuelven mutantes, pero no mutan en busca de la belleza y la potencia de la expresión como sucede cuando son manejadas por Valle Inclán o Cortázar, sino que cambian para que no nos entendamos ya por haber dejado de compartir lenguaje, y asimismo para que las acciones del poder no vayan revestidas de connotaciones horribles al ser definidas con los vocablos que mejor se ajustan a ellas, vocablos largos y contundentes, de luenga data, acuñados en tiempos de guerra y hambre, de honor y pompa, de embozo y celada, de esperpento y sátira. Madrid, 20 de mayo. Unos funcionarios de Doña Esperanza, elegidos a dedo, por supuesto, departen amigablemente sobre cómo quitar del que ellos piensan que es su territorio algo que no les gusta nada. Chicos, os veo un poco, yo qué sé, como si fuéramos a perder las elecciones, ¿no? El gin tonic que tomo antes de trabajar en el bar de hielo ya no me sabe como antes. Y ganaremos las elecciones, claro, ya que todo Dios cobra de nosotros en este vasto territorio de la Comunidad de Madrid, la comunidad autónoma donde nunca se pone el sol, que algún día se extenderá hasta Albacete, previa compra de todos los terrenos colindantes. Pero ello no quita para que haya una sombra en el futuro que me está quitando las ganas de comprarme el Michal repujado para leerlo por las noches con mi paloma de las Mercedes antes de... Pues cómprate un cepillo de dientes de Louis Vuitton, una pala excavadora de Prada, un ataúd de Versace para enterrar... para enterrar a tu suegra, la que era del PSOE. Yo te puedo decir que hay un sitio en Fuencarral donde venden esas cosas. Un Mistral es muy vulgar, hombre, que lo vintage ya no se lleva. Cierto, Carlos, pero un Mistral bien te vale para conseguir un ascenso si te lo ve don Fernando José encima de la mesa. Luis Javier, aquí ninguno vamos a conseguir un ascenso. La cuota de direcciones generales y jefaturas de sección de los jesuitas está cubierta hasta el año 2015. Sí, pero eso eres tú que has ido a un colegio de los jesuitas, chaval. Mis padres fueron más inteligentes y me metieron en un colegio de los padres de San Vicente de Paúl, que tienen una cuota del 1,84% del funcionariado de la comunidad. Sí, listo, pero luego en niveles superiores al 27, la cuota de los padres de San Vicente de Paúl baja al 0,16%, y en cambio el ICADE sube al 28,54%, y la Universidad San Pablo CEU al 22,66%. Bueno, eso nunca se sabe, esas cuotas cotizan en bolsa, así que lo mismo el año que viene. Sí, ya sé que cotizan en bolsa, no hace falta que me lo recuerdes. 5.300 euros que acabo de perder invirtiendo en acciones de la cuota de los legionarios de Cristo, que decían que no bajaba nunca, pues fíjate tú. Pero hombre, invierte en la cuota de la conferencia episcopal, que esa sí es un valor seguro, porque es la suma de todos. Bueno chicos, el BBVA ofrece un paquete de inversión referenciado a la cotización de la cuota de las 5 escuelas de negocios más importantes de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es un vehículo financiero muy chupi. 27.418 euros me ha hecho ganar este año y con otros 59.600 de ciertas adjudicaciones ya tengo para comprarme la casa de 3 plantas con piscina en Torrelodones. Rima y todo, ya veis, entonces tiene sentido. Pero eso como es, ¿solo te hacen una rebaja del 90%? ¿Cómo del 90%? No sé qué quieres decir, José Luis, no te entiendo. Coño, Alberto, acabas de decir que tienes 86.000 euros para comprarte el chalet. Que imagino que para un pringao cualquiera valdrá algo así como 900.000 euros. Pues eso, un 90% punto más, punto menos. Chicos, se ve que me conocéis mazo de poco, ¿eh? No sé si llamaros amigos ni recomendaros Sevilla La Mancha. Vamos a ver, que por aquí queden las cosas claras y las cuentas claras. Yo no compro chalés por menos de 2 millones de euros, ni tampoco compro chalés donde no me hayan hecho una rebaja de al menos el 95%. ¿A cambio de qué? A cambio de todo lo que sabe el Menda y de todos los problemas que el Menda puede solucionar. ¿Está clarito ya? Pues quedamos en eso. Bueno, ha llegado la hora de las actividades de cohesión de grupo. Chicos, os toca hacer un panegírico de la maravillosa situación que vivimos nosotros en la Comunidad de Madrid. ¿Nos toca hacer qué? Un panegírico. Panegírico. Dame una P, dame una A, dame una N, dame una E. Ya está, Alberto, ya lo hemos entendido. Como lo que leemos en el periódico todos los días. Sí, como lo que leemos en el periódico todos los días, pero lo tenéis que hacer personal. Tenéis que sentirlo como propio. Tenéis que mirar a los ojos al otro y expresar vuestra inmensa satisfacción vital como reflejo fidelísimo de lo más profundo de vuestra personalidad. Venga, arreando. Luis Javier, tú primero, y luego los demás. No, si bien mirado en el fondo somos felices. No nos podemos quejar. España se hunde, Madrid va viento en popa. No nos falta de nada. Tenemos el mundo a nuestros pies. No. Chicos, os noto una alarmante falta de vocabulario en el encomio a la floreciente y pujante economía de nuestra comunidad. Siempre con el viento a favor, empujando a buen ritmo las velas del navío que surca los procelosos piélagos de la finanza mundial, gracias al buen hacer de los emprendedores aquí establecidos, que dan testimonio de creadora españolidad, encaramándose a la cabeza de todos los rankings sabidos y por haber. Lo que tú quieras, Alberto, pero esa metáfora del navío no viene muy al caso. La Comunidad de Madrid no tiene mar, y eso podría usarlo en nuestra contra las regiones separatistas, que mira tú por dónde resulta que todas tienen el mar que nos han quitado a nosotros. O sea, que primero se quedan con nuestro mar y luego quieren separarse. Esto es el acabose. Aquí hace falta ya poner orden. Esperanza tiene que ser presidenta del gobierno, pero ya. Oye, y eso de que Madrid no tenga mar ya dura desde hace muchos años. Por lo menos desde la República. Bueno, mi cuñada hizo biología en la Complutense y dice que Madrid no tiene mar por culpa de la deriva continental, que eso empezó hace cientos de millones de años. ¿Hace cientos de millones de años? Ya, seguro que ya estaban entonces por ahí los catalanes jodiendo la marrana. No, no, eso fue antes de que existiera el ser humano, cuando lo más evolucionado que había eran los anfibios. ¿Antes de que existiera el ser humano? Sí, eso es. Seguro que ya están entonces por ahí los anfibios catalanes jodiendo la marrana. Sí, hasta yo he leído que al principio solo había un continente que le llamaban la Pangea y luego ya se separó en varios continentes. Catalanes tenían que ser. Desde luego, qué bonito es tener siempre a alguien para echarle la culpa de todo. Qué bonito es. Es la llave que soluciona todos los problemas. Desde luego, si no, no seríamos felices. Alberto, mírame a los ojos. José Luis, no sé por qué le dices eso a Alberto, que parece de película española mala, subvencionada de las que no le gustan a la lideresa. Aquí estamos en el taburete metafísico sin patas. Pues yo creo que el taburete metafísico sin patas tampoco le gusta a la lideresa. Ni le gusta ni le deja de gustar, porque no lo conoce. Que yo sepa, el taburete metafísico sin patas no se emite en Madrid. Existen rumores de que lo hacen en Andalucía, aunque el acento engañe. Claro, en Andalucía, así dan la imagen que dan de nosotros. ¿Y en qué parte de Andalucía lo hacen? Dicen que en Sevilla o sus alrededores. Es lo que han podido elucubrar mis fuentes a partir de las numerosas referencias a una tal Conchita y unos tales Radiópolis, que debe de ser la asociación secreta y clandestina que lo produce. Ahora que lo pienso, sí que se les nota un acento algo así como extremeño. Pues yo creo que lo hacen en Barcelona, tiene más sentido, aunque también puede ser que finjan hacerlo desde Sevilla para despistar sobre su origen geográfico. Pues si lo hicieran aquí en Madrid y fingieran hacerlo desde Sevilla para despistar sobre su origen geográfico, es que nos retratan tan bien que es como si estuvieran aquí mismo. Pues yo creo que lo hacen en Islandia, porque parecen conocer muy bien la realidad islandesa. Eso sí que tiene sentido. Alberto, mírame a los ojos. Y dale con que te mire a los ojos, José Luis. Cago en la leche. Como zapatero tenías que llamarte. ¿Qué quieres? Alberto, antes hemos dicho que éramos felices. Sí, eso hemos dicho antes, José Luis, pero no sé a dónde quieres llegar. Yo sí sé a dónde quiero llegar. No se compra uno un Audi A8 para tenerlo en el garaje. De hecho, no se compra uno un Audi A8. Pudiendo disfrutarlo gratis como nosotros, que lo tenemos a cargo del contribuyente. Y que no digan que no lo disfrutamos. Claro, eso es dinero del contribuyente bien aprovechado, porque nosotros sabemos sacarle partido a esos coches. Y así un buen montón de concesionarios de automóviles siguen abiertos y no se destruyen puestos de trabajo por destruir en ese sector. Pues a eso me vengo a referir, chicos. Ahora somos felices, pero ¿os imagináis que esa felicidad pudiera estar llegando a su fin? No sabemos a qué te refieres, José Luis. Por ejemplo, las cuotas de empleo público para colegios privados que cotizan en bolsa. Eso no ha existido siempre, ¿verdad? No, a lo mejor no. Porque ha habido gobiernos separatistas y republicanos que no respetaban la libertad. Y quizá en tiempos de los visigodos tampoco. Porque ha habido visigodos que no respetaban la libertad. Pero ahora que existe, es como si hubiera existido siempre, porque encaja con total naturalidad en la concepción que tiene Esperanza del funcionamiento de la sociedad civil. José Luis, no vamos a perder las elecciones nunca. No son las elecciones. Tenemos un problema que no podemos solucionar, por mucho que las hayamos ganado. ¿No será lo de la Puerta del Sol? Sí, chicos, es lo de la Puerta del Sol. Esperanza misma nos ha enviado un burofax donde exige un plan completo para desalojarla en 2 días. no tenemos las competencias. Pero no seas culay, José Luis. Precisamente se trata de hacer lo que nos dé la gana, aunque no tengamos las competencias. Como por otra parte, hemos hecho toda la vida 10, sin que nunca nos haya dejado de ir mazo de bien. Y de todas formas, un burofax de esperanza es un burofax de esperanza, así que aquí hay que ponerse a discurrir, pero ya. Pero todo eso sin disminuir el paro, claro. Claro, en todo momento evitando crear empleo. Claro, evitando crear empleo porque el crear empleo mina nuestra competitividad, ya que el paro mantiene los salarios bajos, que es lo bueno para la competitividad. Por supuesto, esa es la idea. Es la idea que tenemos que defender con fuerza de cruzados. ¿Pero tenéis alguna idea de cómo despejar la Puerta del Sol esa? ¿De cómo desinfectarla y eso? Pues el otro día pasaba yo por allí, es decir, por aquí, por la Puerta del Sol, y después de quitarme de encima a dentelladas y pulverizaciones de desodorante a varios de esos facinerosos antisistema que amenazan nuestro exitoso modelo de convivencia, aquilaté mi condición de número uno en las pruebas teóricas que permiten el acceso a mi actual puesto, demostrando una vez más que de casta le viene el galgo. Pues en su momento mi padre también consiguió el número uno de su promoción, lo que le valió para conocer a gente importante. Querrás decir, para lo que le valió conocer a gente importante. Bueno, la mía era la manera políticamente correcta de decir eso mismo, pero la verdad es que el orden de los factores no altera el producto. Pues decía yo que mi condición de número uno quedó certificada una vez más, gracias a la idea tan chupi que he tenido para quitar de en medio al festival de la liendre ese que tenemos abajo. ¿No entienden que la política es la ciencia de cómo conjuntar los puños de la camisa con la manga del traje antes de dar de hostias a quien no sabe conjuntar los puños de las camisas con la manga del traje? Alberto, ¿eso es una metáfora? De metáfora nada, Carlos. Es la puta verdad, como diría nuestra inmarcesible lideresa, que no hay más que ver lo bien conjuntada que va siempre para darse cuenta de la calidad de su servicio de asesoría estética, prestado por el camino neocatecumenal. Pero volviendo al tema, mi idea genial consistía en disolver el Festival de la Liendre, lanzando miles de urnas llenas de votos. Los votos estarían impregnados con polonio 235. Que al romperse las urnas contra el suelo se liberaría en la atmósfera, asesinando instantáneamente a todos los perroflautas. Pues ciertamente es una idea genial, Alberto. Deberían hacerte viceconcejal de limpieza pública. Pero es que un cargo tan importante como ese, con las contratas que tienen, no nos lo van a dar a ninguno. A lo mejor sí le pueden mandar de alcalde de Barcelona, que no tiene tanta responsabilidad. Sí, es una idea genial, chicos. Suficiente para que no solo me hagan viceconcejal de limpieza, sino concejal de limpieza incluso. No sé por qué me tengo que conformar con ser alcalde de Barcelona, que a lo mejor hasta me tendría que mudar allí y todo. Pero hay un problema con la idea que yo he tenido. Yo no le veo ningún problema. Yo más bien la veo como un pequeño paso hacia la tumba para los perroflautas y un gran paso para la humanidad. El problema es que se tenía que estar haciendo ya, pero no se hace. El plan se lo hemos encargado a la Red Gürtel y le hemos pagado 7 millones de euros por cada urna que vayamos a lanzar, más 150 euros por cada papeleta que metan en la urna, impregnada con polonio. ¿150 euros por cada papeleta? Yo he intentado que nos cuesten cada una 20 euros para mandar el sobrecoste a Suiza y nunca ha habido manera. Nada. Te pusieras como te pusieras, siempre había un listillo en gobernación que te decía que una papeleta no podía costar más de 20 céntimos. Y yo le decía que eran 20 euros. Y él que no, que eran 20 céntimos. Acabábamos en batalla campal. Yo gritando, ¡20 euros! Y el otro, ¡20 céntimos! Y nos tenían que separar con un escapulario y agua bendita. Y ahora resulta que van los del Gürtel y consiguen que una papeleta cueste 150 euros. Unos putos virtuosos, macho, lo que yo te diga. Las papeletas valían 150 euros porque las había arrugado personalmente el gran artista británico Martin Creed, autor de la famosa obra A Sheet of A4 Paper Crumpled into a Ball. 150 euros es su tarifa estándar por arrugar bolas de papel, así que aquí no hay ni trampa ni cartón, ni malversación ni desfalco como dicen los socialistas. Sí, y eso demuestra también que la Comunidad de Madrid se sitúa en vanguardia de la cultura y el arte a nivel europeo e internacional, no como Barcelona, que debido a la cortedad de miras de unas autoridades más preocupadas por la cuestión identitaria que por ninguna otra cosa, bla bla bla. Lamentablemente, como digo, este gran proyecto no se está pudiendo llevar a cabo porque la Red Gürtel ha revendido las urnas con sus papeletas y su impregnación de polonio a un constructor de Boadilla del Monte para que las utilice de material para construir pisos, que ya están prevendidos a 1 millón de euros cada uno. Pues claro, es lo que se puede esperar de la Red Gürtel. Si le das algo, lo venden. Es lo que nos gusta de ellos, ¿no? Si contratamos con ellos un acto de partido, no hay que separarse ni un momento del escenario, no sea que lo vayan a vender. También hay que tener vigilados a los oradores y al público, porque los pueden vender también. Y siempre hay quien se los compra además. Hombre, yo pensé que con el polonio no se atreverían, porque puede matarles a ellos también, si se acercan. Pero se lo comenté a la lideresa y me dijo, tú no te preocupes, Alberto, que yo sé lo que hacen los de la Gürtel con el polonio. Ah, bueno, si a la lideresa le parece bien, entonces no hay nada de qué preocuparse. Sí, pero jolines, mi brillante plan se va a la basura. No te hagas mala sangre con eso, Alberto, que aquí nadie extiende por inventarse planes brillantes, pero vamos, ni aquí ni en Estados Unidos. Bueno, a lo mejor entre los perroflautas sí que le hacen caso a quien se inventa planes brillantes. Claro, así les va. Pero yo me voy a inventar un plan para barrer a los perroflautas que me va a situar en propulsión meteórica y me va a hacer ministro de Agricultura, por lo menos. Alberto, pero si tú has vivido siempre en Madrid, tú no sabes nada de agricultura. Pues ahí es donde se muestra la capacidad de gestión, joder. Esto es lo mismo que el garbo para bailar el chotis, o la capacidad para atraer a hembras despamparantes en la pista de baile. Si yo llego al Ministerio de Agricultura sabiendo de agricultura, entonces tengo ideas preconcebidas y prejuicios sobre la materia que voy a gestionar, y no podré hacer las cosas con el necesario desparpajo ni imponer mi autoridad en el ministerio. ¿Está clarito o te hago un croquis? Alberto, ¿qué es un croquis? No sé lo que es un croquis ni falta que me hace. Búscalo en internet. Yo lo que quiero es explicar mi brillante plan. Hace falta construir una central nuclear de 4 reactores en la Puerta del Sol. Eso sí que daría energía limpia y barata a la Comunidad de Madrid y mostraría además de manera inequívoca que no cedemos al chantaje de los perroflautas. ¿Y no se nos llenaría entonces de ecologistas la Puerta del Sol? Sí, porque yo tengo la vaga impresión de que los ecologistas suelen protestar cuando ponen centrales nucleares. No sé, creo que lo leí una vez en El Mundo cuando todavía sacaban a Julio Anguita. No creo, los ecologistas no pueden ser tan cerriles. Ellos comprenden que la nuclear es la última energía verde que queda en este mundo. Sí, en Valencia yo conozco a unos que entienden eso. No se han quedado anclados en eslóganes dogmáticos y apolillados, porque no solo es que comprendan que la nuclear es la última energía verde que queda en este mundo, sino que además son promotores inmobiliarios y se presentan a los ayuntamientos de pueblos donde están construyendo urbanizaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué un ecologista no puede estar a favor de la energía nuclear? ¿Por qué un ecologista no puede ser promotor inmobiliario? ¿Por qué un ecologista no puede estar a favor de los anuncios de putas en los periódicos? E incluso frecuentar a esas señoritas que tan alegre le ponen a uno cuando tiene dinero. ¿Por qué un ecologista no puede construir una carretera que atraviese el Parque Nacional de Doñana? ¿Por qué un ecologista no puede querer destruir el medio ambiente? ¿Por qué? Sí, Carlos, pero los que tú dices son ecologistas que creen en el progreso. Y me temo que sean pocos. La mayoría siguen pensando que las centrales nucleares matan gente y extrapolando la situación de Japón. Pues tienes razón, porque allí en Japón un montón de gente se muere por hacerse el harakiri y en cambio aquí en Madrid el harakiri no es problema ninguno, ¿eh? Pues lo mismo con las centrales nucleares. Pero es que da igual. Aunque usemos argumentos tan razonables como estos, no vamos a convencerlos. Y esos son más perroflautas que los perroflautas. Ya eran perroflautas antes de que existiera la palabra perroflauta. Y antes de que nacieran los perroflautas que ahora van a la universidad. ¿Entendéis la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando? Además, lo que me parece más importante es que no creo que la lideresa quiera trabajar cerca de una central nuclear. Ah, ¿pero la lideresa trabaja cerca de la Puerta del Sol? Coño, claro, y nosotros también. Alberto, la sede de la Comunidad de Madrid está en la Puerta del Sol. No sé cómo puedes olvidar esas cosas. Es que había pensado que los perroflautas no podían estar cerca de nosotros, ni siquiera físicamente. Pues ya ves, ahí mismo están, allá abajo. Es que tienen muy mala leche. Es verdad, con lo grande que es Madrid y no se han querido buscar otro sitio. Siempre están cerca de donde estamos nosotros. ¡Qué mala leche tienen! Vale, se van a enterar. Se van a enterar de lo que es tener profundas convicciones liberales. Y de lo que vale un peine también. Continuará, por supuesto. ¿O es que creíais que los protagonistas de este último lance iban a dejar de ser mentecatos de golpe y a decir tonterías? No, en ese entonces todavía profirieron múltiples afirmaciones de nulo valor de verdad, inteligencia. ¿Y se iban a parar? No. Cuando un dedo señala a la luna, el tonto mira el dedo, y además todavía tiene que aparecer por aquí José Antonio Linares y Gómez, funcionario de casta español. Entonces continuará, y también continuará el 15M, mal que les pese a los tontos anteriores. Pues hasta dentro de una semana menos una hora, entonces, y gracias por vuestra presencia aquí. El taburete metafísico sin patas. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies, o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de la Razón, que posibilita unos capirotazos más contundentes, le acee la escasa blancura de sus camisas, confunde intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste. Fin.